Muy bien, estamos con Miguel del Castillo, que ha llegado tardísimo, justamente para hablar poquito, porque como él es muy astuto, muy inteligente, se le conoce por su amplia inteligencia, ha llegado lejísimos, viene de lejísimos y ha llegado tardísimo para hablar poquitísimo. Pero muy bien, aprovechamos los minutos. Señor Miguel del Castillo, usted le dijo al señor Marcos Cifuentes lo que acabamos de oír. Me imagino que no se va a retractar, o sea, sí quiere hacer alguna comprita de algunas acciones. Lo primero que quiero indicar, que yo le había dicho a su productora que yo tenía un vuelo que iba a venir directamente acá. Nos hemos comunicado desde que he llegado. ¿Un vuelo aeroportuario? Un vuelo, sí, desde la ciudad de Chiclayo a la ciudad de Lima. Ya, ya. Y yo he llegado a las 8:30 de la mañana desde el aeropuerto, hemos venido. Y bueno, ya coordinaré con ella el pago de las luces rojas que nos hemos pasado. Pero correcto, bueno, correcto. No me extrañaría que usted coordinara eso. No me extrañaría. Creo que está hablando en serio. Siga usted, señor del Castillo. Cuando yo le doy sobre alguna negociación, alguna compra de acciones, efectivamente, usted mismo, yo venía escuchando el programa, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Esto no se ha materializado, no se va a materializar, porque yo ya he tomado una decisión de no hacerlo. Pero ¿no? Su papá lo negó ayer de plano, pues no lo sabía. Además dijo que usted no tiene recursos para hacerlo, pero usted parece que sí los tiene. No, yo no tengo recursos para comprar un canal que cuesta 25 millones de dólares aproximadamente. Ya, ¿no? Ya. Y si hablamos... Entonces, ¿por qué le dice a Marcos Cifuentes que sí está interesado? Y que sí podría hacerlo. Porque en este momento donde hay una integración de los grupos multimedias a nivel mundial, si uno tiene una relación con un dueño de un medio de comunicación y puede tener o realizar algunos contactos internacionales con algunos dueños de medios de comunicación, yo creo que cualquier empresa está abierta al ingreso de nuevos inversionistas, ¿no? Señor Miguel del Castillo, ¿usted tuvo alguna intervención en el asunto del Ministerio del Interior? Ninguna. Yo no tengo ninguna relación con el señor Luis Albacar. ¿Quién consiguió ese avisaje? ¿El avisaje? ¿Quién lo consiguió? La gerencia comercial. ¿Quién es el gerente comercial? El señor Roberto Rojas. El señor Roberto Rojas. Sí. Porque usted es el gerente financiero. Yo no tengo ningún cargo de gerencia. Yo soy un asesor del gerente general. Hombre, pero usted es un asesor bien, bien particular, porque usted sale en las fotos promocionales junto al señor Morey. Es el único asesor que ha salido junto a una cámara en el reportaje de Caretas. No me diga que usted es porque, un asesor cualquiera. Porque ese es el morbo periodístico, pues. ¿Cuál es el morbo? El querer ver que el hijo del primer ministro está metido en este tipo de cosas. No, pero usted se ha prestado, porque ya usted ha posado para esas fotos, para decir aquí estoy, cuidado, este es el peso del canal. Señor Hildebrand, esto es parte del show mediático que todo el mundo quiere hacer. Usted mismo cuando va aquí, al programa... Aquí está su fotito, mire. Es parte del... ¿Esto es un asesor? Es parte de la publicidad del canal. Correcto, pues, pero entonces esto no lo hace con ningún otro asesor, lo hace con usted, porque usted es muy importante en el canal. Uh-huh. Y usted le acaba de decir a Marcos Cifuentes que usted toma decisiones empresariales. Ya está. Con el señor Morey. Ah, bueno, pero usted no lo dijo así. Usted dijo, yo tomo decisiones empresariales. Cuando usted va al programa de Magali, es parte de ese show mediático. Cuando los señores fujimoristas quieren agarrar esto y desviar el tema y crear un psicosocial, porque el día de ayer sentencian a los del Grupo Colina, cuando está que se cae a pedazos la credibilidad, la poca credibilidad que creen que tienen estos señores fujimoristas, lo que pasa es que hay que levantar la noticia por el otro lado. El blog que primero denunció esto, detectó esto, es fujimorista. No, pero, o sea que, pero caen en el juego. Yo soy fujimorista. No, caen en el juego. ¿Cuál es el juego? No, el juego es sacarle plata al Ministerio del Interior. ¿Usted cree? Ese es el juego. ¿Usted cree? Claro que es un ¿Usted juego. ¿Usted cree que pero no, me encanta? Yo no digo que es su juego. No se pique. Es el juego del señor qué, Rojas, ¿no? ¿Por qué? El juego de... ¿Cómo se llama el gerente financiero? El gerente comercial. El gerente financiero es el señor Eloy Pereda y el gerente comercial es el señor Roberto Rojas. El señor Roberto Rojas, bueno, ha obtenido un buen contrato, muy buen contrato con el Ministerio del Interior. Fíjense que han tenido más plata que Canal 13, que tiene evidentemente... El Canal 13 vende conjuntamente con el 9. Sí, siento... sí, es diferente. Sí. No. Venderán no, juntos, no, pero aquí está juntos. El 9 separado del 13. Venden juntos. Pero no, venden disculpen, juntos. Aquí están los rubros separados. Canal 9, 600.000. La ley de contrataciones y Canal 13, 146.000. Ahora, lo más importante de todo esto son los considerandos de este decreto, o de esta resolución, sí, o como se le llame. ¿Por qué? Porque los considerandos dicen claramente lo siguiente, entre otros, ¿no? Que asimismo el referido informe técnico a los que quiere ya, y en función de los índices de lectoría, audiencia o sintonía, por lo que resulta e innecesaria la comparación con otros potenciales proveedores, configurándose la causal de servicios personalísimos para la exoneración del proceso de selección, en función de los índices de lectoría, audiencia o sintonía, índices que no existen en este caso. Así dice el considerando de la resolución. Uh-huh. En función de los índices de lectoría, audiencia o sintonía. O sea, aquí se ha violado la ley. La persona que ha redactado esto les ha puesto una soga en el cuello. Entonces ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad. Van a tener que asumir, pues. Él y Alba Castro. Pero por supuesto. Él y Alba Castro. Por supuesto. La ley es igual para todos. Uh-huh. Lo que exigimos en RBC es que no se discrimine. Hombre, que no se discrimine. Me parece muy bien que no se discrimine. De la publicidad estatal. Me parece muy bien que no se discrimine. Si la proporción es 5-1, que se entregue la quinta parte, la séptima parte, la décima parte. Que no se discrimine. Claro, pero. Inclusive en pero países ustedes como. Ustedes tienen el 55% de lo que se le ha dado como presupuesto a Canal 7, que tiene 138 repetidoras, alcance nacional, una cobertura inmensa. Ustedes son un canal metropolitano y tienen el 55% del presupuesto de Canal 7. Fíjese usted, tiene usted 250.000, 249.900 y Canal 7 tiene 447.000. Lo que nosotros tenemos es el 3% de la publicidad del Ministerio del Interior, ni siquiera la publicidad estatal. No, disculpe, no es el 3%, es el 4%, porque es 3.98%. Tenemos... Así que tiende más al 4 que al 3. Pero para tener 4 deberían tener ustedes 4 de rating. Y según las mediciones tienen ustedes 0,8. La última medición, porque ustedes ya no tienen medición. La última medición de diciembre, ¿no? Pero porque... ya no tienen medición, pues. Entonces, ¿cómo están aquí en esta resolución? Si no tienen medición, y aquí se habla de en función de los índices de lectoría, audiencia o sintonía. Cuidado, acá hay un problema legal bien serio, don Miguel. ¿Y usted cree que es mi problema legal? No lo es. No lo es, desde luego. Yo lo que quiero ratificarle es que... Usted no tiene que ver con el contrato. No tengo absolutamente nada que ver. Perfecto. No tengo contacto con el señor Alba Castro. La última vez que lo vi fue en un velorio que hubo en el Parlamento. No, y además, perdóneme, gente del Ministerio del Interior le hizo a usted un seguimiento hostil que usted denunció. Así que yo sí le creo que usted no ha tenido nada que ver. Pero aquí ha habido gente que sí ha tenido que ver con un ilícito. ¿No es cierto? Y esas explicaciones las tendrá que dar seguramente el señor que sale todos los días en su pantalla. Muchísimas gracias, don Miguel. No, gracias a usted, señor Gildero. Regresamos mañana.